Javier Acuña. Sí, vamos a retomar esto que dice el amigo polaco Bauman. Interpretado muy bien por Guillermo Peñalves. Sí, por otra parte. Que en realidad es por ahí el espíritu de lo que dice Bauman, ¿no? Aquello de que en algún momento, cuando la sociedad tenía determinada lógica de funcionamiento, cierto orden establecido, los bienes materiales se producían con un criterio de durabilidad. Uh-huh. Pensemos, tal vez, qué sé yo, no sé, en la elaboración artesanal de una mesa de madera maciza de algarrobo, ¿no? Una mesa que no se trata solo de un lugar donde uno apoya el plato y come, sino también de un objeto con valor en sí mismo, que inclusive hasta puede ir pasando de generación en generación como legado de, no sé, los antepasados, que mirá, el abuelo o el de mi abuelo. Sí, y de la mesa del abuelo. La mesa que nos quedaron. Y si esa mesa se va deteriorando, no importa, uno puede cepillarla y sigue teniendo madera maciza que el abuelo artesanalmente construyó en su momento. Cuando, bueno, se modifican las condiciones de producción, las lógicas de producción, la circulación de las mercancías, y se modifica también los patrones de producción, y pasa a la época industrial, donde el sentido es muy otro, aparecen, por ejemplo, como esta que tenemos aquí, que es una mesa de nerolite. Sí. ¿No? La mesa de nerolite que una vez que se rajó, se deja ver la madera, ahí la madera terciada, ese empastado que tiene de fondo, listo, bueno, no sirve más, vamos, compramos otra. Sí, se rompe fácil por otra parte además. Tiene exactamente un fin utilitario, es decir, es una producción de materiales, producción de bienes materiales, que está ya pensado para el desecho a corto plazo. Y cada vez más comprobamos que las producciones de bienes materiales se hacen para que duren cada vez más poco, ¿no? Cada vez duran menos. Justamente por ese sentido de renovar el consumo y demás. Bueno, y todo esto además acompañado de una fuerte publicidad que además hace aumentar el deseo por tener esos bienes nuevos que aparecen todo el tiempo y novedosos. Exactamente, la parafernalia publicitaria que nos dice, esto es lo nuevo, esto es lo que está ahora, usalo ya, porque el sentido es ese. Sí. Usarlo ya, más o menos, simplificando. Eso mismo ocurre en la música. No me vengas a decir que ocurre, señor, en la música. Esto ocurre en la música. Usted dice que antes, por ejemplo, había canciones que duraban más y que eran más irrompibles, si no, se quiere, y ahora no, hay una. No, ni siquiera es que cabe la comparación entre que antes había canciones que duraban menos y ahora no. Simplemente es que esa misma lógica de producir algunos X cuestiones que ya se sabe que tienen un destino definitivo de basura a corto plazo, eso la industria discográfica lo pone a cada rato en los medios de comunicación. Sí. Vamos ahora a un top 10 que estuve elaborando de los últimos años, que es donde por ahí ha hecho más eclosión esta lógica comercial. Vamos a un top 10. Ojo, esto no es valorativo, no se trata de que en este top 10 yo voy a poner Arjona porque no me gusta. Sí. ¿No? Sino es pensar canciones interpretadas por algunos cantantes o no, que se hicieron los cantantes por un rato, justamente para ser consecuentes con esta lógica de producción de bienes efímeros que tienen un destino inequívoco de basura. La canción del verano, por ejemplo. Ahí tenemos. Puesto número 10, Batida de Coco. Sentada aburrido me sentía, gustita en la boca me seguía. Batida de coco, esa es la mía. Cambia la onda de este día. Pedile un batucado. Derek López, el brasilero de Villa López. Constitución. Derek sí, López, señores. Me acuerdo. Sí, que se bailaba mucho en un solo verano nada más. Al claramente siguiente nos olvidamos completamente. ¿Por qué? Escuche. El verano es muy de Brasil, Brasil es una fiesta, pleno 1-1, el tipo dice, ah, vamos a Praia o Mar. El tipo dijo, bueno, yo más allá de que viva, qué sé yo, en Aedo, me voy a cantar en brasilero y voy y a vender pesos, discos. Sí, claro. Así que tenemos puesto número 10 para Batida de Coco, Derek López. Vamos ahora al puesto número 9, Samantha. Mi vecindario, que hoy es el centro de los comentarios. Ella se habla con más de una cosa y de verdad que se hizo famosa. Gusta de la noche y de la compañía y llegar a la casa. casa bien entrado el día. Mas cuando el sol cae, ella se levanta. Por vampileza, así es Samantha. Ella bien sabe todo lo que quiere, cómo conseguirlo y quién lo tiene. Vive de juerga, se pone a la vista para salir en todas las revistas. Así es la vaina en la vida de Samantha. Su padre y su madre la crean una santa. Y por la noche no sufren desvelo. Ella le jura que va a ir al cielo. Este es otro que también vivía por acá nomás y que se hacía el extranjero. Sí, Machito Ponce. Machito Ponce, el centroamericano de Avellaneda. Sí. Machito Ponce. Y que por otra parte hizo una canción sobre un tema mediático que terminó y por lo tanto la canción también pasó de moda. Exactamente, recuerda a Samantha Farján, Natalia de Negri, La Momia, sí, y todo lo que estaban alrededor, danzando, alrededor del jarrón de Coppola. Y los periodistas que le daban cabida. ¿No? Mauro Viale, y La Mar en Coche. Vamos ahora al puesto número 8, los africanos de Kina África. Sin parar y salta. Menos mal que estas cosas no se reciclan, Acuña. Va, aunque sí, a veces sí, aparecen otras veces. En realidad, de africanos tal vez tenían poco, simplemente eran unos muchachos que, digamos, que eran negros, y dijeron, bueno, para la industria discográfica siempre es pintoresco tener un negro que baile bien, sí, le ponemos rasta y le hacemos cantar salta, salta, aquí en África, total, ellos estaban en el estado, y en sí, las discos la gente se movía al ritmo de salta, salta, salta. Vamos sí, ahora al puesto número 7, MC Rap de Yacimel. ¿Cómo no? Único rap y soy sobre todo. MC Rap, stop the hands clapping. Escúchenme mi voz, su ritmo que traje. Es solo peso, voy por más peso. Cuando mi estilo son todos quesos. Voy por partes a informarte. Quiero lo que viene, es un estilo parte. MC Rap, stop the hands clapping. MC Rap, stop the hands clapping. MC Rap, stop the hands clapping. ¿Qué? ¿Cómo me gustaba Yacimel? Ah, oh, sí, yo hacía todos los pasos de Yacimel. El primer rapero argentino, de la Argentina para el mundo, Yacimel. Vamos ahora, Chiqui Pim Pim Pam. En este caso no se lo acepto a este tema porque claro, no es un tema infantil. No, qué infantil, esto es para los padres. Escuchame, tema infantil podemos poner, qué sé yo, María Elena Wall, Julieta Magaña, no sé, gente que por ahí sí tiene una concepción de entretener y hacer coreo para los chicos o contar cuentos. Acá tenemos a Panam, que lo que querían es que el padre compre la entrada. Sí, y compre los productos y lo que ella vendía, así, y los discos. Así como hay algunos lugares donde un padre lleva cuatro pibes, sí, ¿no? En este caso se da al revés, cuatro padres llevando un pibe. Pero usted, ¿no?, que le trajo, mire, tiene acá Acuña el disco en serio de Panam y encima con toda la carilla desplegada, la tapa del disco. Bueno, esto, Acuña, discúlpeme, pero yo me tengo que compenetrar. Vamos ahora al puesto número 5, Déjate Querer. Déjate querer, te lo pido, no quiero tratar de soledad. Déjate querer. De una novela era. Nicole Neumann, sí, sí, Nicole Neumann, que la habían puesto como actriz principal de la novela Amigobios, creo que era que se llamaba, Amigobios. Y dijeron, ah, ¿sabes qué? Como esta piba está buena, ya pasó la onda de que es una lolita, porque ya está creciendo y ya, no, perdió el atractivo de ser la modelo más jovencita y bien desarrollada y pulposa, entonces la vamos a ver si la podemos hacer poner como actriz. Para eso, ¿sabes qué? ¿Qué tal si lo combinamos con una canción? Sí. Y ahí tenemos a Nicole Neumann cantando Déjate Querer. Y siguiendo con esta lógica de estrellas del espectáculo que se han dedicado a la música, vamos también a una estrella del Parnaso del espectáculo que se ha dedicado al canto para ilustrar su propio programa. Estoy aquí para estar con ustedes, esperando que llamen. Todos los días podremos jugar, los estoy invitando. Compartiremos miles de cosas con gente y canciones. Ya estoy aquí esperando el llamado, llena de ilusiones. Hola, Susana. Este es el más terrible de todos. ¿Cómo toca el Maestruli? Sí, no apareció más. ¿Cómo toca el Maestruli? Era ese toque de distinción. Sí. Ese, digamos, es un movimiento de dedos que solo él. Claro. Podía ejecutar. Y bueno, realmente muy feo canta la muchacha. No, porque tenemos en el puesto número 3, Chusma Chisme. Contámelo todo. Quiero saber. ¿Con quién sale ese? ¿Con quién sale aquel? Decímelo todo. Terrible, terrible. Cris Morena y sus chicos de Jugate Conmigo haciendo un programa ya no para niños, sino para adolescentes. Sí, Jugate Conmigo. Jugate conmigo y cantando aquí Chusma Chisme. Siguiendo también con este maridaje entre televisión e industria discográfica, vamos ahora no solo a una canción que fue emblema de un programa de televisión, sino que además luego hubo una reversión de esa canción para poder lanzar a la fama, al estrellato musical, a uno de los integrantes de ese programa. ¿De Jugate Conmigo? No, ah. Vamos al puesto número 2. ¿Quién es él? El Teto Medina. Toma eso, súbete, súbete, muévete, muévete. Siente el ritmo golpear tus pies. Vamos que hay fiesta otra vez. Arranca tu motor y baila sin parar. Súbete, súbete. ¿Alguien se habrá comprado el disco del Teto Medina? Yo quiero que alguien me cuente, la verdad, si lo tiene, lo compró y lo pagó. No lo sé. Está bien, ¿no? A lo mejor, pero probablemente ya lo tiró a la basura. Sí. Porque era el destino inevitable de este disco. O están las patentes, vaya uno a saber dónde, ¿no? Claro, como hay circulación de música en internet, por ahí con uno solo que lo conserve ya se multiplica por 10.000. Se multiplicó por todos lados. Pero el que compró el disco seguramente ya lo tiró. Y vamos ahora al hit, al puesto este número es el colmo uno. De la basura, de la música basura. Es lo primero, que lo que duró menos. Sí. Lo que duró menos y de algún modo está emparentado con uno de los episodios que tocamos recién en este desarrollo de Top 10 de temas basura, de temas que iban a ir a parar a la basura, sí, inevitablemente. Ya estaban pensados así. Y lo canta la inefable Silvia Zuller haciendo El Chisito de Jacobo. No, es terrible, es terrible. ¿Cuánta sutileza sí, en la letra? Sí, sobre todo. Mire, todo esto está todo vinculado a la televisión, ¿no? Todas las canciones estas van destinadas a la basura, o por lo menos 8 de 10 seguramente están vinculadas a productos televisivos. Sí, sí, sí. Y ahora me acordé, mire, que justo que me acordé de una frase de Diego Capusotto, que decía siempre, la televisión es basura, por eso yo la saco a las 8. A las 8, bueno. Después de las 8. Justamente, pero ¿qué pasa? Hoy es sábado. Sí. Los sábados no se saca la basura. Así no. Que, por supuesto, vamos a evitarle la tragedia del oyente de escuchar uno de estos sí, temas completos. Por favor, porque implicaría porque aparte sería un deber no cumplido, que es el de digamos, estaríamos incumpliendo las normas de convivencia básicas, ¿no? Estaríamos sacando la basura un día que no corresponde. Sí. Con lo cual, aprovechando esta cuestión de sacar la bolsa de basura y lo que implica tener una bolsa de basura en casa, para mínimamente poner un manto de piedad en este bloque de recorrido por temas que iban a ir a parar la basura, como efectivamente ocurrió. Lo que vamos a escuchar es un relato que nos hace Leo Maslía, que se llama justamente La Bolsa de la Basura. Iba saliendo de casa el otro día, pero volví para buscar una bolsa de basura que tenía preparada desde hacía días para un caso así. O sea, un caso en que tuviera que pasar por donde está el tacho que se alimenta de las bolsas producidas y envasadas en cada uno de los apartamentos del edificio. Mi plan era sencillo, pero cuando me encontraba a pocos metros del tacho, detecté la proximidad de un agente perturbador, un elemento desestabilizador de la posible calma que acompañaba el automático, necesario, comprensible, habitual, justificado cívico acto de tirar la basura. Se trataba de un individuo que, arrodillado junto al tacho, extraía de allí restos de alimentos, los cuales clasificaba y separaba en distintas bolsas que traía según el contenido proteínico, el tenor graso o el nivel de adición vitamínica que tuvieran. Para esto no se servía de ningún instrumental técnico, a excepción de una protuberancia que él llevaba incorporada a la cara y con la que medía con precisión asombrosa el índice de putrefacción operante en cada residuo alimentario, ya que entre dos mitades de cáscara de naranja aparentemente iguales, el individuo descartaba una y se quedaba con la otra. Y no era porque estuviese, como se dice, en condiciones de tirar manteca al techo. Yo empecé a vacilar. Luego seguí haciéndolo. No podía tirar la bolsa en el tacho porque la cabeza y las manos del perturbacionista obstruían la entrada. Y no estaba seguro de si podía ser pertinente utilizar la fórmula de cortesía con permiso. En cuanto a dejar la bolsa en la calle a cierta distancia, eso sí que parecía grosero, siendo como era tan evidente que el individuo iría a recogerla. Pero dársela en las manos no dejaba de constituir para mí una ofensa, dado el contenido repugnante de la bolsa. En cuanto a si para él ese acto podía resultar ofensivo o no, era algo difícil de prever. Más allá de sus intenciones de apropiarse de la bolsa, podía contar con una dosis de orgullo que lo hiciera fingir que solo estaba buscando un aro que se le hubiera caído. Otra posibilidad que consideré fue dejar la bolsa junto al individuo, pero abierta, como demostración de amabilidad, dando a entender que no ignoraba sus intenciones de revisarla. Pero todos estos pensamientos pasaron con mucha rapidez por mi cabeza, vencido por la ambigüedad contenida en el acto de darle a alguien algo que es una porquería, siendo que este alguien tiene de todas formas mucho interés en recibirla. Pensé en otro tipo de salidas, por ejemplo, darle al tipo una limosna. Sin embargo, el análisis de esta posibilidad me reveló que eso no me iba a librar del dilema de qué hacer con la bolsa, porque sea cual fuera la magnitud de la limosna, era evidente que nunca iba a bastar para consolidar en el otro una posición económica suficientemente holgada como para abandonar el hábito de hurgar en los tachos de basura. Empecé a retroceder. Mientras lo hacía, seguí examinando otras posibles maneras de deshacerme de la bolsa. Consideré no dejar la bolsa, sino solo su contenido, vaciándolo en las manos del individuo. También pensé en dejar la bolsa cerrada y decirle, mire, le dejo esto y sé que usted lo va a abrir. No me gusta la idea, pero sé que es lo único que usted puede hacer para vivir. Yo quisiera ayudarlo, pero no puedo porque tengo que ir a pagar la tarjeta. No sé qué otra cosa más. Después pensé en vaciar la bolsa en el tacho del edificio vecino, pero volver y tirar la bolsa vacía en el otro tacho, mostrando mi voluntad de evitar entregar basura al tipo, pero mostrando al mismo tiempo también que no era mi intención hacerle un desaire ni fingir que no lo había visto ni que lo había visto, pero que no quería roce con él. Pero ninguna de esas opciones me satisfizo. Seguí retrocediendo hasta entrar de nuevo en el edificio. Subí las escaleras y sacando la llave de mi apartamento conseguí, después de unos minutos de esfuerzo, abrir la cerradura permaneciendo de espaldas a la puerta. Así entré y seguí retrocediendo hasta que me di contra la ventana, que estaba abierta. Supe detenerme en ese momento y me quedé ahí quieto como un muñeco a cuerda detenido en su marcha por algún obstáculo, siempre de espaldas a la ventana, con la bolsa de basura en la mano. Y así pasé un rato, hasta que de pronto vi que desde abajo el tipo me gritaba, che, loco, aunque sea, tirámelo por la ventana. Lo que es la ciencia. Pequeña mía, no llores más. Tu historia con mi amor se hizo dulzura. Más con amargura que tu alma es simplemente una basura. Basura son las que venden por dos pesos su hermosura, las que trafican con su vida siempre oscura, las que olvidaron hace tiempo. Qué bien, qué rima, ¿eh? Estábamos diciendo eso fuera de micrófono. Bueno. Basura rima con ternura, además. Con ternura, ¿sí? Con locura, con amargura, con tersura, ¿no? Sí. Bueno, y así siguen rimando. Digamos, la canción continúa en esta lógica de con caradura, por ejemplo. Todas palabras que terminan en ura. Y bueno, que también la tenemos incorporada en otra de las canciones. Porque ahora, ¿cuál es el métier en este segmento musical? No sé. La basura asimilada a la persona. Ajá, vos sos una basura. Ya lo dijeron los ingenieros, la diferencia entre residuo y basura. Residuo es aquello que aún puede aprovecharse. Basura es lo último de lo último. Claro. Es decir, y cuando uno rompe una relación de amor, ¿qué le dice? ¡Basura! Sí, es un insulto que se vuelve a utilizar, se ha reciclado. Bueno, es verdad. En ese sentido es verdad. Acá lo que tenemos es, sobre todo, la autocrítica. Si bien aquí no canta la chica, es la chica la que se está diciendo a sí misma basura, y el hombre le dice, no, vos no sos una basura, basura son, y hace, un canto en contra a las mujeres de la vida. Sí. ¿No? Lo dice claramente cuando las que trafican su hermosura y todas las palabras que terminan en ura. Ajá. No, pero que las que trafican hermosura, está bien, que no, ¿por qué es una basura? Ah, no sé, él lo dice el señor Los Galos. Los Galos. Que tiene así una es un grupo, no es un señor. Que él tiene así como una cosa muy, muy sandresca. Ajá. Ahora vamos a la autocrítica del hombre. Sí. Cuando le quiere, porque también esto sabemos, ¿no? Como uno se victimiza para que el otro lo siga queriendo. Se dice a sí mismo basura, pero en realidad lo que está buscando es que lo reciclen. Claro. Tal es el caso de los Capis. Soy una basura, soy un cara dura, pero ¿cómo te quiero? Tiene que ver que le guste la joda. Dice, me gusta la joda, pero igual te quiero. No, bueno, lo que le está diciendo es que él tiene muchas, porque es un loco, un soñador. No, un cara dura. Sí, un sí. cara dura. Sí, dice, yo soy una basura, pero te quiero. Que es una manera de engatusar. Porque parece ser que a él le dijeron que a las chicas les gusta eso. Ajá. Les gusta porque por una reniega, no, porque este es uno que nunca va a ser mi marido porque es un loco. ¿No? Es un infiel. Sí. Pero después a las mujeres les gusta. A él le dijeron. A las chicas les gusta eso, entonces... Hizo la canción en ese sentido. Le vende la idea de que yo soy un pirata, soy un reviente, pero a ella le gusta porque yo la quiero igual. Claro, porque te quiero. Ahí está la apuesta, digamos, del poeta de esta canción para conquistar mujeres. ¿Pero qué pasa? ¿Qué le responde a Guabella? Nada sirve en serio, todo fue una broma, ya ni me engañó. Yo hubiera metido las manos al fuego por su amor. Nada sirve en serio, todo fue una broma, ¿qué clase de persona se cree que soy? Cuando yo lo amaba con toda mi alma, en ese momento a mi rey se rió y me dijo es broma. Nada sirve en serio, como tres palomas. Son los hombres. Sí, lo dice así con mucho ensañamiento, por otra parte, pero esto es contra el género acá. Es contra el género, bueno, sí. pero porque de alguna manera lo que le está respondiendo al señor Los Capis, cuando Los Capis dice, yo te quiero, soy una basura, no, él me engañó, me dijo que me quería, que yo era la única, que era la preferida, que y resulta ser que después dijo, esto es broma, sí. Una bromita para Marcelo, sí. Le dice, por ejemplo. Pero, claro, bueno, pero ella dice, son una basura. Son una basura. Pero, bueno, después no sé qué quiere hacer con la guitarra y las palomas, algo escuché por ahí. Yo por las dudas me apartaría de la señorita Aguabella. De todos modos, no son solamente las mujeres, no es exclusivo de las mujeres el hecho de tratar a los hombres como una basura, porque también muchas veces son los hombres los despechados. Ajá. Tal el caso de Valentín Elizalde, que de algún modo se parapeta desde el mismo lugar que Aguabella, pero de la vereda contraria. Es decir, es la dama la que se comporta como una basura. Tira pues a la basura todas las cosas que yo te di y dile al que te pregunte que de ti solo un amigo fui. También destruye las cartas y la foto que te regalé. Pero no olvides, ingrata, que jamás tu amor olvidaré. Voy a buscar otros brazos que me sepan. Estaba muy enojado ahí. Estaba enojado y sobre triste. Todo sufriente. Sí, sufriente, sí. Más sufre, que sufre mucho. ¿No? Y a punto tal que iba a buscar otro brazo. Sí, sí, habla así como una pesadez. Hasta con un lamento. Vocal, ¿eh? Pobre Valentín Elizalde, él. Para que queden claro que no solamente son las mujeres las víctimas de los hombres. Y esta cuestión de reprocharse, sos una basura, más basura serás vos, más basura será tu madre. Forma parte de las relaciones humanas intergénero. ¿No? Sí, sí. Y ya le digo, basura no solo se utiliza como desperdicio de lo que consume el hombre, sino también como desperdicio de lo que consume la pasión del amor. Bueno, gracias por esta última parte tan poética de su parte, Javier Acuña. Lo reencontramos la semana próxima, ¿eh? Sí, yo en realidad me quería poner a tono con Briguet. Por eso fue que puse empeño en lo poético. Bueno, ahora se viene la historia de vida entonces con Daniel Briguet. Gracias, Acuña, ¿eh? Hasta la semana que viene. No hallarás ningún papel porque el viento ya se lo llevó. Voy a buscar otros brazos que me sepan comprender, también amar, que me brinden su ternura y me den felicidad. Y tu alma ya marchita, destrozada por tu falsa vanidad. Orgullo que tenías, a la basura fue.